Patricio Manca está allí donde se va a llevar a cabo la actividad. Adelante, Patricio. ¿Qué tal, Daniela? Buen día, ¿cómo andás? Sí, acá estamos en la Isla de los Niños. Hay algunos funcionarios que van llegando. Está llegando el intendente en cualquier momento junto a la viceintendente de la ciudad. Así que en cualquier momento ya se reanuda el acto. Está el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Bensusan. Está el ministro de... Está Marcos Echeveste, el secretario de la municipalidad, Niñez, Adolescencia. Hay varios funcionarios que están llegando. Bien, ¿cómo está el clima? Porque nosotros acá adentro, viste, en esta unidad sellada no nos enteramos. El clima acá está fresquito, Dani. Está fresquito el clima, así que está lindo. Está para una camperita y una bufanda. Perfecto, perfecto. ¿Te sacás la foto arriba de la tortuga gigante de la Isla de los Niños, por favor, te pido? Bien, ¿la de Donatello? Sí, exactamente. Bien, perfecto, exactamente. Me perdí, no la encuentro, pero bueno, voy a tratar de buscarla la tortuga y digo, ahí está el intendente saludándose junto a los ministros. Bien, en instante entonces se va a estar lanzando este plan Cunita destinado a madres y niños, niñas recién nacidas en situación de vulnerabilidad. Vos manejás la cosa, Patricio, cuando quieras comenzar, indicás. Bien, se están acomodando en la mesa el intendente, el ministro, la viceintendenta y el ministro Bensusan. Los que van a locutar son Marcos Echeveste, el secretario de Desarrollo Social. Se encuentra Paula Grotto, la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa. Diego Álvarez, el ministro de Salud. Luciano Di Napoli, el intendente. Pali Bensusan, el ministro. Ahí comienza el acto, está dirigiéndose el locutor. Muy buenos días a todas y todos los presentes, estimados colegas. Estamos en el inicio del acto de lanzamiento, de presentación del programa Acunar. Preside este acto el señor intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, acompañado por los ministros del Poder Ejecutivo, Pablo Bensusan, de Gobierno, y Diego Álvarez, de Desarrollo Social. También está presente la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa, Paula Grotto, el señor secretario de Desarrollo Social del municipio, Marcos Echeveste, y la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Sofía Dupont. Agradecemos la presencia de demás autoridades provinciales y municipales, y para dar inicio a este acto, convocamos al señor secretario de Desarrollo Social del municipio a hacer la presentación del programa. Hola. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad es que hoy es un día muy especial, creo, para todos los que estamos acá, pero principalmente, sinceramente, me toca mucho el corazón poder estar hoy acá para, como militante también en algún momento de este proyecto político nacional y popular que en algún momento trajo ese programa que se llamó Cunita. La verdad es que hoy, estando justamente en la gestión, para mí me llena de orgullo que en el día de nuestro libertador, José de San Martín, y además en el mes de las infancias, poder estar hoy acá, porque hubo una decisión política para que este programa se llevara adelante. Y eso, señor intendente, es gracias a usted. La realidad es que este programa tiene características propias que tienen que ver no solamente con con lo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo por esta área que, en la cual nos toca estar, que es la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual se han tenido que enfrentar distintas problemáticas que no solamente tuvieron que ver con la pandemia que nos atravesó, sino que también atravesamos distintas situaciones, como fueron una catástrofe natural que tuvimos que vivir en diciembre y otra a los 20 días. Pero pese a todo lo que ya también se estaba viviendo, que tenía que ver con ese contexto político en el cual estábamos sumergidos a causa del neoliberalismo, hoy podemos estar acá por una decisión política justamente de nuestro intendente para que los santarroceños y santarroceñas podamos llegar a tener este programa que se llama CURAR. Este programa, que nos llena a nosotros de felicidad, de orgullo, como decía, es un programa que además tiene la característica de ser el primer programa propio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Rosa. Por lo cual, teniendo en cuenta las características propias del programa y esto que decía en el día que hoy justamente nos toca estar viviendo, esto tiene que ver con generar oportunidades. Y la realidad es que la generación de oportunidades es lo que mide muchas veces a un gobierno, porque eso es lo que nos permite poder ser más o menos libres. Este programa, Vacunar, va a estar destinado principalmente a un acompañamiento por parte del Estado hacia las familias santarroceñas que así lo necesiten y que va a contar con un kit, como se puede ver acá, de una cuna, también de un bolso cambiador. Va a contar también con un cambiador, aparte porque el bolso trae un cambiador dentro para poder transportarlo. También un set de babitas, mantas, va a traer dos mantitas. El primer ajuar, que va a estar compuesto, es el primer ajuar, además, con lo que sería bata, gorro, bolis y medio. Sábanas de cuna, tengo por ahí acá el machete, son varias cosas. Son 21 productos que trae justamente la CUNAR. Toallón capucha, algodón, óleo calcario, un set de mamaderas, babero, termómetro y el colchón para la cuna. La realidad es que por eso mismo esta política pública que hoy pone en funcionamiento el municipio también tiene que ver con una mirada de articulación con el resto del Estado. A través de esta política pública, nosotros desde el municipio vamos a poder articular con el ANSES, vamos a poder articular también con las políticas públicas que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, también el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Salud también. La idea es que podamos articular justamente a través de esta política pública entre medio de todos los organismos y por eso también para poder llegar a la familia, dentro de estos kits va a haber un libro de información útil donde constan todos los organismos, tanto nacionales como provinciales como municipales, con información que va a ser útil para la familia para poder acceder a distintos programas que pueden llegar a necesitar y que sepan dónde recurrir y cómo hacerlo. Por eso, creo que es sumamente importante para nosotros y que tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente de justicia social. ¿Quiénes podrán ingresar a este programa? Las personas que residan en la ciudad de Santa Rosa y que tengan el domicilio en la ciudad de Santa Rosa. También el requisito que se necesita es justamente que los niños y niñas sean nacidos en la ciudad de Santa Rosa y que se hayan atendido a través de salud pública. Por el otro lado, también van a tener que presentar la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social o Asignación Universal por Hijo dentro de los primeros 3 meses desde el nacimiento. ¿Por qué esto dentro de estos 3 meses después del nacimiento? Porque obviamente la idea es que podamos llegar también a aquellos niños que por ahí por alguna complicación puede ser que posteriormente accedan a la Asignación Universal por Hijo para que también sean integrados. Esa es la idea de este programa. La idea es poder integrar, poder incluir. También para esto se va a requerir y se va a hacer y se va a llevar adelante una evaluación socioeconómica que se va a poder realizar a través de los trabajadores sociales y psicólogos que están dentro del área de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio. Y esto es totalmente importante, creo, de decirlo, porque también no solamente es lo que se ve acá, este programa, sino que además este programa que hoy se está presentando va a tener un sistema propio, digital, donde van a constar toda la información de las personas que lo vayan a requerir para poder tener posteriormente un seguimiento en el cual podamos también ir evaluando cómo va impactando el programa para con esas familias que hayan accedido. Lo cual también me llena eso de orgullo poder decir que esto lo ha logrado también la Dirección de Informática del municipio. Bueno, la realidad es que creo que estamos ante un programa que para la ciudad de Santa Rosa va a ser sumamente importante y principalmente para aquellas familias que más lo necesiten. Se trata justamente de que entendamos que la presencia del Estado es necesaria y que este es un programa que la idea principal es poder acompañar justamente a esas familias que lo necesitan. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al intendente de la ciudad de Santa Rosa. Habla Luciano Di Napoli. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Señor ministro de Gobierno, querido Pali de Susan, señor secretario, ministro de Desarrollo Social de la provincia, señora viceintendenta, señor secretario de Acción Social, Marcos, Sofi, nuestra directora de Niñez. Tenemos también la presencia de Juan Pablo Meaca, nuestro defensor de los niños, niñas y adolescentes, una ley que, como siendo diputado, me tocó votar, así que un pliego y un orgullo que estés acá, Juan Pablo, también acompañándonos en este acto. Para nosotros es un día muy especial, como decía Marcos recién, es un momento especial para todos los que militamos en este proyecto político, para todos los que alguna vez comenzamos la militancia política soñando transformar realidades, tratando de acercarle soluciones a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Santa Rosa, en el caso nuestro. Siempre pensamos en políticas públicas que pudieran llegarle, en políticas públicas inclusivas. Y la verdad que debo agradecer, porque cuando el equipo de Acción Social del municipio y otra persona que está aquí presente, que le dije especialmente que estuviera, que es nuestro director de Juventud de la Municipalidad, Nico Vera, gracias Nico, trajeron la idea de poder reflotar aquel programa maravilloso que había generado Cristina, que era el Junita, y hacerlo municipal. Tomamos la decisión enseguida de poder hacerlo, avanzar. Nos parecía que era fundamental poder brindarle un servicio y mejorarle la vida a los sectores, a aquellas mamás que estaban en situación de vulnerabilidad y que no podían acceder a este tipo de equipamiento en sus casas. Y uno pone enseguida todo el empeño y da las directivas, pero es imposible realizar una cosa así y un programa así si no tiene un equipo de trabajo atrás y en eso el reconocimiento total a Marcos y a la Secretaría de Desarrollo Social, están allí presentes, por eso también les pedí que estuvieran. Quiero agradecerles especialmente a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, a nuestra directora de Niñez. Esto es posible también porque hay un cambio de paradigma, ¿no? Vimos otras direcciones de Niñez que se habían formado en el municipio de Santa Rosa, en otra historia reciente. Bueno, nosotros tenemos otra visión, la visión de la ampliación de derechos, de la promoción de los derechos. Esto se enmarca dentro de un montón de políticas que viene llevando adelante el municipio, la dirección de Niñez, de promoción de las infancias y de los derechos a las infancias. Estamos trabajando muy articuladamente, como decía Marcos, y también un agradecimiento especial a quien tengo acá a mi izquierda, a Diego, no me canso de decirlo, a nuestro ministro de Desarrollo Social de la provincia, porque también en cada una de las acciones que uno emprende o ideas que tiene, nos acompaña, nos ayuda, nos colabora con lo que tiene a su alcance. Así que, Diego, muchas gracias también por el acompañamiento de siempre. Este es un programa, como decía Marcos, que va destinado a aquellas madres. Fue iniciado pensando en las madres jóvenes, pero fue ampliado. Fue ampliado a todas las madres que lo necesiten, que cumplan, que tengan esta situación de vulnerabilidad y poder otorgarles esta cuna que es la verdad que es una cuna muy buena, de muy buena calidad, con productos de primera calidad y que además tiene una vuelta de tuerca que es fabricada aquí en la ciudad de Santa Rosa y todos los productos son de productores o de proveedores locales. Así que también eso nos llena de orgullo, lo pudimos pagar. Y es realmente muy bueno que eso pase. Como les decía, es ampliar derechos, es cambiar un paradigma, es poner el eje en nuestras infancias. Y lo quisimos hacer, lo anunciamos allá por el mes de marzo, cuando iniciábamos las sesiones legislativas, nos habíamos comprometido, el Consejo Deliberante, de poder llevarlo a cabo en este año. Llegó un arduo trabajo, pero acá estamos. Como lo dije, en el mes de las infancias, presentando el ACUNAR que viene para quedarse y que seguramente lo vamos a seguir profundizando. Y ojalá que aquellos odiadores seriales, aquella gente que único que ve es la cuestión mala, le está buscando siempre, viendo a ver cómo denostar incluso las políticas que sirven, aquellos que denunciadores o denunciadoras a nivel nacional que le hicieron tanto daño al plan Cunita, ojalá que se pueda lograr y que se vuelva a restablecer, como así se ha dicho. Y si eso vuelve a pasar, esto será un programa que se complementará, que será un programa que desde el municipio aportaremos para llegar a otras familias y a otros lugares. Vamos a estar atentos a eso. Quiero, para terminar esta jornada de mi parte, hacerle un homenaje a un compañero, al compañero Tiago Vález. No sé si lo conocen o si le suena, pero Tiago fue la persona que ideó el Cunita, un militante social comprometido, un pibe que estudiaba ingeniería industrial y que un día, preocupado en su facultad de ingeniería, escuchó que una de las principales muertes de la mortalidad infantil en los sectores vulnerables era el colecho, y dijo: algo tenemos que hacer, y se puso a idear un programa, a diseñarlo con un grupo de compañeros y de compañeros de militancia, y surgió el famoso Cunita. Así que, en honor a Tiago hoy no está, lamentablemente falleció de un cáncer terminal a los 25 años, pero estoy seguro, convencido, de que el legado que dejó Tiago está en estas cunas. Estoy seguro también que esta patria va a seguir pariendo Tiagos y vamos a seguir teniendo militantes comprometidos que puedan seguir diseñando políticas públicas que lleguen a todos y a todas. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y así estaba hablando el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Ahora va a estar hablando Daniel Pablo Benítez. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Luciano, por la invitación. Marcos, todos los funcionarios municipales, con Pablo Meaca, con los medios de prensa. Realmente es un gusto acompañar a Luciana, al municipio, en estas iniciativas, en este programa tan importante para aquella santarroseña que está cursando un embarazo y que por cuestiones personales necesiten de esta ayuda que se le da a través del municipio. Como decía Luciana y Marcos en la presentación, creo que el trabajo articulado que se hace entre el municipio y provincia, en este caso también, a través del sistema público de salud, que le hace un seguimiento particular a cada una de las mamás, ya sea jóvenes o adultas que necesiten de mayores cuidados o de necesidades sociales, y por ahí lo puede cubrir de manera personal, tanto el municipio en este caso, o también el sistema de salud con el acompañamiento que hacen a diario de ellos. Y esto es ni más ni menos que el Estado presente, que tanto pregonamos. Estas son las políticas públicas que son necesarias en gobiernos provinciales, municipales, nacionales, que garantizan derechos, que amplían derechos, que están garantizando los derechos de esas personas que tienen alguna necesidad. Y esas son las políticas públicas que nosotros hacemos, que nosotros avanzamos. Estos son los modelos de gestión que tanto defendemos en la municipalidad, en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Y que hoy, gracias a Dios, también tenemos un gobierno nacional que nos acompaña y que en ese trabajo articulado, en conjunto que hacemos, podemos lograr este tipo de programa que ni más ni menos garantizarle las necesidades a aquellas personas que por ello necesitan. Creo que este es el camino. Este intendente, este gobernador y este presidente van por ahí. Creo que es la manera que vamos a salir adelante. Ya todos sabemos lo que nos pasó, lo que estamos pasando. Creo que gracias a la vacuna estamos empezando a salir adelante, se está empezando a reactivar. Y creo que con el esfuerzo que hemos hecho todos los pampeanos y los pampeanos en todo este tiempo, vamos a salir adelante. Empieza a ver ya un horizonte en el cual todos tenemos expectativas de poder generar las condiciones necesarias para que tal vez cada vez sean menos personas las que necesitan estas ayudas. Y ese es el trabajo que tenemos en el Estado, que cada uno pueda garantizarse a sí mismo las necesidades que tiene. La crisis que estamos viviendo hoy no llega ahora. Es una crisis de nivel que se agravó por la pandemia. Por eso son tan necesarios estos programas. Pero nuestro proyecto de gobierno, nuestro proyecto de gestión, es seguir avanzando para tratar de cubrir estas necesidades y que cada vez más cada pampeano, cada pampeana pueda cubrirla por sí solo y dándole a nosotros las garantías para que puedan hacernos. Así que, nuevamente, Luciano, te felicito. Un programa más, que seguramente seguirás con otros tantos. Y te felicito por cómo estás llevando adelante la intendencia. Ya Santa Rosa es diferente, Santa Rosa está más linda y vamos a llegar a Santa Rosa que todos queremos. Muchas gracias. De este modo, y agradeciendo la presencia de todas las... Y así se da por finalizado el acto en la Laguna Hondo Más, en la Isla de los Niños, donde se presentó el programa Cunita. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias por tu actividad.